¿Qué haces, Lu? ¿Cómo anda? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Qué bajó, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba rinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional. Escuchar a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy buenas tardes, oyente de la calle Nueva York y de toda la ciudad de Berisso que nos escucha por vía internet. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana, la 98.50, la que escucha a todos los vecinos de la calle Nueva York, en el último viernes del invierno. El día domingo se viene la primavera y bueno, nosotros somos el que inauguramos ya como un cierre ya del frío del invierno y de empezar una nueva, digamos, un nuevo tiempo donde va a haber mucho sol, mucho espacio verde, mucho, va a cambiar un montón la segunda etapa de nuestro año. Y bueno, vamos a comenzar en un viernes de mucha información deportiva, como lo tenemos acostumbrado a todos los oyentes que está del otro lado siempre siguiéndonos. Toda la información deportiva la vamos a estar acá analizando en la Nueva Deporte, porque tenemos muchas novedades, como por ejemplo en la ciudad de Berisso vamos a estar hablando de Estrella, vamos a estar hablando de Villa San Carlos y de las novedades de las instituciones de nuestra querida ciudad. También vamos a estar hablando del fútbol argentino, también para destacar lo del mundial de vóley y del básquet, que bueno, ya se está acabando, los argentinos, ya el equipo argentino ya no está disputando, ya el mundial se ha acabado y nosotros vamos a hacer un mini análisis de lo que dejó ese mundial de vóley en Polonia y bueno, lo que dejó también el mundial de básquet, que bueno, se acaba de finalizar. Y también vamos a estar hablando del tenis, porque la novedad de Argentina, se estaba jugando la Copa Davis. Bueno, tenemos novedades de lo que sucedió en ese torneo. Para que se quede tranquilo, Argentina estuvo positivo, así que eso es muy importante. Y bueno, como siempre, novedades deportivas que tenemos para analizar en esta semana que pasó de todo. Como por ejemplo, tenemos lo del fútbol, mucho fútbol en esta semana, y también en la semana que viene también va a haber un poco de fútbol en Argentina. También vamos a estar hablando un poco internacional con los equipos donde están jugando jugadores argentinos, por ejemplo el Barcelona con Messi, la Champions, la Copa Sudamericana. También vamos a estar analizando y muchas novedades, como tenemos acostumbrado, como dije recién, para informarle a todos los oyentes en un día bastante lindo. Ya digamos que durante toda la semana estuvo el sol a pleno, no hubo lluvia, un poquito de frío tanto a la mañana como a la noche, pero a la tarde no nos podemos quejar, el sol estuvo presente. Ya digamos, estamos palpitando lo que se está por venir, la primavera, el día domingo. Así que nosotros en el último viernes del invierno vamos a comenzar, vamos a comenzar este nuevo programa. Y bueno, aparte de tener información deportiva y todo, mañana, señores y señores, hay una barrileteada acá en nuestra calle Nueva York. Se llama Seguimos Volando, bueno, en defensa del espacio verde que estamos luchando. Ya varios años que se está haciendo esta jornada. Bueno, un año más que se va a desarrollar el día de mañana sábado, a partir de las 14 horas. Vení, bueno, a la placita de nuestra calle Nueva York, acá al frente, digamos, acá en el espacio, acá al frente, no en la Plaza de Estrella, que está más adelante, acá al frente de nuestros estudios. Bueno, acá van a estar haciendo la barrileteada. Aparte va a haber merienda, va a haber juegos, va a haber mucha música y bueno, muchas cosas para hacer en una linda tarde, que esperemos que sea de esa manera, porque bueno, el barrileteada es un poquito también de eso, de que el día ayude a que se haga esta idea que siempre todos los años se está haciendo y bueno, siempre sale positivamente bien. Esperemos que mañana sea igual y mejor que los anteriores. Bueno, ya saben, mañana sábado a partir de las 14 horas venías acá a la barrileteada que va a ser nuestro compañero y amigos de acá de la charlatana y bueno, de Mansión también, que está apoyando Frente Popular Santillán, como siempre, los que más siempre están para las actividades que se están desarrollando durante este año. Bueno, ahora toca, seguimos volando en defensa del espacio verde que estamos peleando, que de a poco se está haciendo, pero hay que seguir luchando para que los chicos tengan ese espacio verde y bueno, hagan lo que antes chicos como nosotros hacíamos, como jugar al fútbol, pasar un tiempo en un espacio verde, que ahora no se está haciendo por el tema del trabajo del puerto y bueno, se está cerrando muchos espacios donde la gente no puede aprovechar. Bueno, y bueno, esto es lo que significa esta idea, es eso, digamos, eso es lo que estamos acá estamos luchando para nosotros, para la gente del barrio que vivió toda la vida y bueno, y quiere ese espacio verde. También tenemos spot, así que si no lo escuchaste bien, tenemos un spot para pasar ahora en el bloque musical que hoy vamos a estar escuchando. Hoy nos estuvimos hablando, analizando qué vamos a estar escuchando, así que bueno, te lo dejo en mano de nuestra operadora el día de hoy, que siempre está Julia. Y Julia, que la semana pasada tuvo el cumpleaños, ¿cómo la pasó? Bien, bien, muy bien. Entonces, Julia, vamos con el tema musical y ya volvemos con más información, pero antes no me quiero olvidar de los numeritos de nuestra querida radio: 1550 83 535 461 2733. Esas son las vías de comunicaciones para que usted pueda llamar, mandar mensaje, para que quieras pedir un temita, lo que quieras contarnos, qué vas a hacer en la primavera también, que quieras, tengas una idea para hacer, o si no, a pedir algún tema, saludo, lo que quieras, lo puedes hacer. Y si no tenés crédito, no puedes llamar, o estás en la compu y querés mandar un mensaje, no puedes buscar nuestro Facebook de esta radio de La Charlatana, FM Radio La Charlatana, y bueno, ahí vas a encontrar, aparte de escribir, muchas novedades, como algunas novedades de, no sé, de los programas que están pasando durante la semana, programas grabados como el de nosotros y de los demás compañeros que estuvieron en la semana. Todo lo que quieras saber está ahí. También está lo de la barrileteada, así que si no sabes, no te quedó claro, ahí va a estar la información. Bueno, Julia, basta de palabras y vamos con el tema musical. Vamos con el tema musical y ya volvemos con más. El sábado 20 a partir de las 2, venite a la placita del barrio a armar tu barrilete, calle 2 entre 170 y 171. Después remontamos en el terraplén. Seguimos volando en defensa de nuestros espacios verdes. Juegos, música, merienda, caracol vagabundo, juegoteca ambulante. Centro Cultural Mansión Obre. La Radio Charlatana de la 98.50. ¡Te queremos volar! ¡Te queremos volar! Ruge la mar en bravecía, rompe la ola desde el horizonte, brilla verde azul en el Caribe, con la majestad que el sol impone. El pequeño guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Ese tiburón que va buscando, ese tiburón que nunca duerme, ese tiburón que va acechando, ese tiburón de mala suerte. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que buscas en la orilla, tiburón lo tuyo es para afuera. Ah, se traga el sol el horizonte. Y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirenas, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Uy, tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, serpiente marinera. Spot, la verdad que me quedé asombrado, como que los chicos están participando cada vez más en los spots de nuestra radio. Bueno, como dijeron los chicos, seguimos volando y bueno, en defensa de nuestros espacios verdes, ahí en el terraplén se van a estar disputando esto, y también en nuestras calles van a seguir, después de ese camino del terraplén, van a seguir barleteando en nuestras queridas calles, históricas calles de nuestra querida calle Nueva York. Como dijeron los chicos, mañana 20 de septiembre a las 14 horas va a comenzar esto, así que si te querés copar, estás invitado. Va a haber juegos, merienda, música, caracol vagabundo, eso que dijeron los chicos, eso está bueno. Y bueno, para pasar la tarde, que seguramente un sábado, un fin de semana, es una mejor idea para hacer una barrileteada y bueno, para pasar un rato con los chicos también. Con ese spot vamos a comenzar a informar de la ciudad de Berisso, como tenemos acostumbrado siempre, comenzando con el Albinegro Club Estrella de Berisso, uno de los históricos ya de nuestra querida ciudad. Siempre haciendo historia, uno de los, como dije, históricos de nuestra querida ciudad. Bueno, estuvo disputando una nueva jornada futbolística. Estamos hablando de la primera división, que bueno, la semana pasada, gracias a Dios, se pudo disputar ese encuentro, digamos, porque el fin de semana llovió muchísimo. Y bueno, ayudó un poco que llovió más el domingo que el sábado. Bueno, el sábado se pudo disputar la jornada completa, se hubo fútbol después de muchos partidos suspendidos también que tuvo la Zebra, que la Zebra va a tener que disputar los partidos que sirven también para la tabla de posiciones, que cada vez pasa más rápido el torneo, algunos equipos juegan, otros no juegan, de alguna vez se no juega directamente la jornada, y eso complica un poco complica a los que están punteros, como Nueva Alianza, que tiene un partido menos, pero jugó otro partido, y tiene un partido más, un partido menos, como lo que complica un poco a los equipos, pone, no lo nivela, digamos, no está nivelado el torneo, digamos, algunos juegan, otros no, y bueno, eso está trayendo un poco de problema también a los equipos. Pero bueno, gracias a Dios, en la quinta fecha pudieron disputarse todos los equipos, pudieron jugar, donde Estrella jugó de local, jugó acá en nuestra ciudad con el puntero del campeonato. En este caso estamos hablando de Nueva Alianza, uno de los clásicos que tiene el albinegro. Bueno, se ha disputado el día sábado, un día sábado que estuvo muy nublado, ya como que estaba palpitando un poco de la lluvia, y bueno, eso es lo que dejó, donde se pudo disputar ese partido. Pero un partido muy pobre, fue un empate 0-0, un empate que, bueno, tanto Estrella que tiene que conseguir la victoria, no pudo con el puntero, y el puntero que, bueno, de visitante se le complica mucho, pero le sacó un punto importante al albinegro porque sigue sumando y sigue en la punta del campeonato. Y un albinegro, una estrella, que no puede conseguir la victoria ya desde que comenzó el torneo. No puede conseguir la... No puede lograr esos tres puntos que lo pongan en ánimo para pelear el campeonato. Tiene partidos perdidos, mucho empate también tiene, donde Estrella no puede conseguir esa victoria, tiene un partido menos. Mirá, tiene un partido menos con un gigante que es Villamontoro, que ya es un histórico de esta liga, otro que es fuerte. También estuvo jugando con La Plata Fútbol Club en tercera fecha, que consiguió un punto ahí también. Después tiene partido suspendido de nuevo. Está medio complicado. Mira, en la segunda fecha solamente jugaron dos equipos. Fue Estrella Aviso, que empató ya la tercera consecutiva, que va empatando el albinegro. No, desde la primera fecha que sigue empatando Estrella, digamos que va por la quinta y no consigue la victoria. Que lo aleja un poco. Pero lo importante es que no pierde. Pero también la gente ya se está poniendo un poquito nerviosa, porque Estrella siempre tiene que ganar, tiene que pelear el campeonato, por lo que significa Estrella. Es el último campeón, digamos, salió campeón en el torneo, después de Everton, que fue el último, fue Estrella, lo peleó en el campeonato pasado con el campeón, digamos, en una final, que el que ganaba era campeón. Y bueno, y ahora se le está complicando bastante. También hay que contar que cambiaron los jugadores, el técnico Fernández ya no está en el cargo, hay un nuevo técnico que lamentablemente no puede conseguir lo que está planeando con la gente, con la gente de Estrella, que es ganar. Pero en este caso, otro empate ya de la primera fecha, que Estrella empata y también tiene un partido menos, está medio complicado, pero bueno, se suma de a poco, eso por ahí suma, pero lo que tiene que importar la Estrella, que tiene que ganar y no ahora va a tener que depender de los punteros que no ganen, que ya son bastantes los que están ahí peleando, y Estrella está un poquito muy alejado. Bueno, en este caso Estrella de local no pudo conseguir la victoria, fue un pobre empate 0-0 con el puntero del campeonato Nueva Alianza. En otros resultados, el campeón Everton empató con las Lomas de Guernica 1-1. Peñarol Infantil le ganó a Forever como local 2-1. Curuzú Cuatía le ganó 2-0 a Bransen, muy buen partido de local. Perdió un local, digamos, el único que perdió, no, el otro que perdió, que ya vamos a estar contando. San Martín en Los Hornos cayó con Tolosano 1-0, empate duro, partidazo. Romerense con Villa Montoro, y el otro que yo decía que perdió como local fue el conjunto de Iris, perdiendo 3-2 en un partidazo con el conjunto de Adip. Esos fueron los resultados de la quinta fecha de esta Liga Mateo Platense, donde Estrella lo tenemos, lo tenemos un poco muy alejado, casi mitad de tabla. Noveno está el conjunto de Estrella, tiene 4 puntos. El puntero del campeonato tiene 9, es Curuzú, que cambió la tabla ahora. Cambió la tabla, señores y señores. El empate de Nueva Alianza no le alcanzó. Curuzú, que ganó, le alcanzó y muy bien, pero tiene un partido menos. Encima tiene un partido menos. Curuzú, el que está más cómodo en la tabla de posiciones, tiene 9. El puntero, el escolta, digamos, el escolta de este torneo es Las Lomas, que tiene un partido más. Tiene 8 puntos. Con partidos jugados, que tiene 3, es Nueva Alianza. Tiene 3 partidos. Tiene 2 partidos para disputar, que si lo gana lo va a pasar. Eso es lo positivo de Nueva Alianza, después de la victoria que no pudo conseguir en Berizzo. Se alejó un poco, pero por ahí le habría servido, que a Estrella eso lo pone como positivo. Adip tiene 7, al igual que Nueva Alianza, son los casi terceros que están en la tabla. Brance tiene 6, también Peñarol Infantil tiene 5, después con 4 está el campeón, que tiene Everton, que tiene 4, Villamontoro, Estrella y Tolosano. Después con 3, Iris, Romerense, con 2 solamente, 2 equipos, La Plata Fútbol Club, San Martín, y con una unidad es Forever, que tiene 1 punto ya en 5 partidos que está disputando en esta Liga Mateo Platense. ¿Cómo va a seguir la sexta fecha de este torneo, que se va a jugar el día domingo? Va a jugar el conjunto de Estrella, porque queremos recordar que mañana hay clásico platense. Mañana se van a estar enfrentando por tercera vez consecutiva el conjunto de Estudiantes con Gimnasia. Y bueno, lo que eso dice que no va a haber policías en los estadios, en los equipos platenses y bueno, también en nuestra ciudad. Así que dijeron que si se pueden disputar algunos partidos, algunos no. Bueno, dijeron, vamos a pasar el torneo para el día domingo y se cerró todo. Bueno, entonces el día domingo, en el día de la primavera, señores y señores, sexta fecha, Estrella va a estar jugando como visitante, va a estar jugando el conjunto de nuestra ciudad. El torneo va a ser, el partido va a ser así. Forever va a enfrentar a Plata Fútbol Club, Bransen va a enfrentar a Everton, Tolosano va a enfrentar a Peñarol Infantil, Romerense va a disputar un partidazo con el puntero, Cruz Ucuatiá, Adip contra San Martín, Villa Montoro con Nueva Alianza y Las Lomas de Guernica con Iris. Lo que quiere decir acá que estoy informando un poco mal, porque Estrella no va a jugar el partido este, va a quedar libre, seguramente será por los partidos suspendidos que se estuvo haciendo. Porque en la segunda fecha quiero recordar que jugaron dos equipos nada más. Estrella con Peñarol y bueno, y Las Lomas con Bransen. Que esos dos equipos, digamos esos cuatro equipos, este fin de semana van a estar jugando. Van a aprovechar este fin de semana para que se puedan disputar los partidos que quedaron suspendidos. Digamos, los que ya estaba remarcando entonces. Para la sexta fecha, Estrella no va a estar jugando. En la séptima recién va a estar jugando Estrella contra el conjunto de Forever. En Forever, que está último en la tabla, que necesita levantar. Tiene un punto solamente y Estrella tiene 7. Bueno, un poco eso sirve para el ánimo de los jugadores. Bueno, ya que estoy, repaso lo que va a ser la séptima fecha. Iris va a enfrentar a Bransen, San Martín de los Hornos, Las Lomas de Guernica, Peñarol Infantil, Adip, Curuzú, Villa Montoro, La Plata Fútbol Club, Circuito Tolosano, Everton y Romerense. Eso va a ser la séptima fecha, donde recién ahí va a jugar Estrella de Berisso como local. Así que gente, igual la semana que viene vamos a estar hablando cómo quedó los resultados de la sexta fecha, cómo le va a ir al conjunto de Forever, que va a jugar, ese sí va a jugar, que Forever va a jugar con La Plata Fútbol Club. Así que vamos a estar analizando al equipo próximo rival de Estrella, que va a ser el conjunto de Forever. Bueno, eso es lo que dejó el fútbol de nuestra ciudad. Y bueno, más información de Estrella, invitaciones para la gente, hoy 19 de septiembre a las 21 horas, con la actuación de Tiziano, Tommy Lucci, Jorge Di Plácido, van a presenciar un show Starbucks, que es un show, debe ser como una obra de teatro que van a hacer seguramente. Se va a estar desarrollando en la sede del club, digamos en 863. Ahí se va a estar, va a ser el show. También va a haber sorteo, pizza libre. Y bueno, el precio todavía puede seguir pidiendo su entrada. La entrada sale $50, pero tiene pizza libre. Hay muchas cosas para disfrutar de cara a esta fiesta de la primavera, que ya. Las instituciones también se están copando con los chicos y armando jornadas para cerrar ya el invierno y darle la bienvenida a la primavera, Estrella de Berisso. Entonces, hoy sí, hoy señores, hoy a las 21 horas, día viernes, lindísimo. ¿No tenés planes? Bueno, puedes acercarte, puedes ser parte de esa fiesta de la primavera que se va a desarrollar en 883. Que lo hace el club Estrella de Berisso. Para más información, entra al Facebook de Estrella y bueno, ahí vas a tener la información de lo que va a haber todo. Más información sobre Estrella, que es importante, y eso es lo que me asombra, que sigue sumando clases de deportes, también ritmos latinos, pero también va a haber clase de salsa, que la profe Paula y Abel son los bailarines. Esto se van a estar desarrollando los días miércoles y viernes de 16 a 17 horas. Lindísimo horario para los que tengan tiempo y quieren aprender salsa, de 16 a 17. Bueno, los socios 120, no socios 140. La inscripción lo puedes hacer en la sede, en la biblioteca de Estrella, en 863. O si no, llama al 461-3298. Y ahí también puedes comunicarte con los, con la gente que está organizando, con los profes. Y ahí van a darte los datos, cómo puedes anotarte, cómo, de qué se trata el baile, los días, todo. Todo lo que quieras saber lo vas a estar analizando ahí. Cambiamos de institución, vamos a pasar al Selle. Al Selle, que nos dio una gran noticia después de muchas derrotas y todo. El básquet del Naranja ganó, gracias a Dios, por fin ganó el conjunto Naranja. En este caso jugó con un conjunto muy conocido también, casi un clásico, que tiene el Selle. Ganó como local 76-71. Con Náutico fue el rival del conjunto Naranja, que los parciales fueron bastante peleados, tanto en el primero como en los últimos. El primero cayó el conjunto del Selle. El primer parcial lamentablemente cayó 19-20. Después se fue levantando 46-36. El tercero ya bastante más cómodo, bastante diferencia le sacó, 61-55. Y bueno, el resultado final 76-71. El equipo de Agustín Locat, el entrenador, le dio una gran victoria al conjunto Naranja que tiene en nuestra ciudad, que estuvo jugando Lautaro Laventi, gran conocido, Jonathan Pedroff, Mauro Di Gambardella, también está Rodrigo Navarro y Andrés Nosinsli en la defensa. Después, un poquito más adelante, estuvo Lautaro Ali, que estuvo uno de los que más anotó, 13 anotó Gustavo Ali, el número 10 que está en el Selle. Juliano Ochoa, que estuvo en la delantera también, Luciano Casas, Tomás Blige y, bueno, el último, Manuel Tiglio, que son los que estuvieron abriendo ese partido. Bueno, después se hacen cambios, ya saben cómo es el básquet, un poco el movimiento, pero los que comenzaron en el comienzo del partido fueron esos jugadores, donde Lautaro Ali fue el que más notó, el que más estuvo aciertos en el arco, en el aro, tuvo 13 en disputa. Así que Agustín Locat, el entrenador, estuvo muy feliz. Y bueno, una gran noticia para la gente, tanto para la gente del Selle, que está siendo un poco regular, como la gente que lo va a apoyar siempre. Una victoria siempre es importante. Y bueno, lo que le está pasando al conjunto de nuestra ciudad es un poco regular, pero importante ganar para tener ánimo y seguir ahí arriba. Vamos a hablar un poquito ahora, vamos a pasar a la institución, vamos a hablar un poco del conjunto de Villa San Carlos, que está disputando el torneo B, la primera B metropolitana, digamos, la primera B nacional. Ya lo queríamos ahí un poquito, como que ya un poco la gente se está acostumbrando. Bueno, a mí también me pasó que, bueno, después de tenerlo en la B nacional, ya se lo extraña. Ahora está disputando este nuevo torneo, que, bueno, ya sabe, un torneo de dos zonas, zona A, zona B. En la zona B lo encontramos recién al conjunto Villa San Carlos, que Villa San Carlos jugaba de local ese día. El día sábado fue el encuentro, donde jugó con un gran equipo, un equipo muy histórico en el fútbol argentino, nada más y nada menos que Almagro de Caballito, de ese lugar. Almagro fue el rival de Villa San Carlos, que fue un partido muy peleado, un partido que necesitaba ganar Villa San Carlos si se quería prender, porque está ahí con los más ahí, con los Andes, que sigue ganando y que está ahí también prendido. Y bueno, lo que importaba es que Villa San Carlos gane para no alejarse de las primeras posiciones. Tenía un duro rival, que es Almagro, que es muy conocido, muy histórico, tiene mucha historia en el fútbol argentino. Y bueno, eso es lo que hace que Almagro sea un fuerte rival para Villa San Carlos. Pero Villa San Carlos, con su gente, con la localía, con los jugadores, con esas ganas de seguir peleando el campeonato y de volver a la B Nacional en una gran oportunidad, porque van a ascender 5 equipos, no solamente son 11 equipos por zona, y bueno, ascienden los primeros 5, y bueno, eso es lo importante, ese es el punto positivo que Villa San Carlos tiene en mente. Por lo menos estar en los primeros 5 posiciones es, digamos, que para el equipo, para el entrenador y para toda la gente de Villa San Carlos, que es lo que más importa, es que esté ahí. Si sale campeón es mejor, pero lo que quiere Villa San Carlos es volver de rápidamente a la B Nacional y bueno, y acomodarse un poco más, ya que era su primera vez y ya la segunda vez no lo tomás como más tranquilidad, tenés más confianza, puedes darle de igual a igual a los equipos que están luchando, y también podés encontrarte con equipos de primera división, porque pueden encontrarse ya en el 2015 equipos que capaz que Villa San Carlos nunca pensó que iba a enfrentar, que puede ser que le vaya a tocar después. Así que vamos a ver lo que deja Villa San Carlos, que por ahora está muy bien en este torneo, que lo trae como uno de los candidatos a volver a la B Nacional, que es lo que más quiere la ciudad de Berisso, los entrenadores y toda la gente que está apoyando. En este caso fue victoria del conjunto celeste 1-0 en un partido muy cerrado, un partido muy peleado, pero bueno, lo que vale es el gol. Lo que consiguió fue Villa San Carlos, ganó 1-0 y sigue prendido. Otros resultados: Platense jugó como local, empató con Comunicaciones 1-1. Los Andes empató sin goles con Deportivo Italiano. Deportivo Morón ganó 2-0 con Urquiza. Barraca Central fue el que estaba ahí peleando. Jugó con Platense, ya lo había dicho, perdón. Deportivo Armenio cayó como local con Acasuso. ¿Cómo va a ser cuál va a ser el próximo rival de Villa San Carlos? Que también va a ser de local. Va a ser el conjunto de los Andes, señores y señores. Así que el día 27 va a jugar. Recién la semana que viene va a jugar Villa San Carlos, porque bueno, hay partidos que todavía no se pudieron disputar, que se van a estar desarrollando durante este fin de semana, que bueno, los que faltan son Almagro con los Andes, que va a estar jugando el día 22, digamos el día domingo, el día lunes recién va a jugar. También va a jugar Acasuso con Barca Central, que va a jugar el día domingo. Ahí digamos que están un poco muy cerrados, porque Villa San Carlos estuvo jugando partidos seguidos y hubo equipos que no pudieron jugar, otros porque tuvieron, no, como el que el torneo es muy muy seguido, es no para nunca, le dan este descanso a Villa San Carlos una semanita, así que la semana que viene recién va a estar jugando Villa San Carlos, en este caso con los Andes, que los Andes va a jugar con Almagro este fin de semana, así que el día lunes, la semana que viene, que es bueno para analizar al próximo rival que va a jugar el conjunto celeste, que seguro que el día viernes, si Dios quiere, si estamos presentes, vamos a estar analizando al próximo rival de Villa San Carlos, que va a ser los Andes, que va a enfrentar a Almagro, que viene de caer como con Villa San Carlos, así que la gente estará preguntando cómo está Villa San Carlos, dónde lo tenemos. Lo tenemos muy bien, lo tenemos a Villa San Carlos. Tenemos ahí peleando el campeonato, el puntero del campeonato y el próximo rival de Villa San Carlos. Los Andes está puntero del campeonato, así que como local va a jugar Villa San Carlos, va a aprovechar la localía, va a haber un gran partido para disfrutar, no este fin de semana, sino la semana que viene va a jugar el Celeste, que va a jugar un partidazo, un partido donde si los Andes gana se va a poner un poco más tranquilo, y si lo pierde se va a prender y mucho Villa San Carlos, así que va a ser un partido donde seguramente lo va a luchar a full. Lo tenemos puntero del campeonato de los Andes, 21, la escolta, digamos, el segundo, lo tenemos a Casuso que tiene 18, bueno, y a un punto ahí más abajo lo tenemos a Villa San Carlos con 17, un poco más alejado Deportivo Morón que tiene 12, Deportivo Armenio que tiene también 12, Urquiza tiene 11, Comunicaciones tiene 10, al igual que Platense. Barraca Central tiene 9. Y bueno, los últimos y los que más sorprenden son Deportivo Italiano, que tiene 6. Y el último es el histórico equipo de Almagro, que tiene 5 puntos. Así que los primeros 3 y muy cómodos, muy alejados del cuarto. Lo tenemos a Villa San Carlos con 17. Y es una gran noticia de cara a este torneo largo que se va a disputar en el 2015. Y bueno, que este año van a estar descendiendo, ascendiendo, digamos, mejor dicho, a la primera división. 5 equipos que por ahora lo tenemos al conjunto de Villa San Carlos de vuelta, donde quiere volver a la primera nacional. ¿Qué te parece, Julia? Si vamos a un bloque musical, seguimos disfrutando un poco de música, que estamos ya cerrando el invierno y dándole la bienvenida digamos, a la primavera, que se va a estar abriendo el día domingo. Seguimos con más música y nosotros seguimos con más información después del tema musical. Donde crecí en Berizo hicimos un guiso, lo tiramos al piso y lo comimos así. Somos perros como los que andan por ahí bailando pegadito, mi amorito y yo. Encuentro medicina, gasolina para mi motor. Estamos como queremos, somos nosotros cuando nos vemos. Colgorio, flores y jarana, y lo que no está hoy está para mañana. Estamos como queremos, somos nosotros cuando nos vemos. Colgorio, flores y jarana, y lo que no está hoy está para mañana. Estamos como queremos, somos nosotros. se han rebosado y se han mezclado. Tu lado dulce y mi lado salado. Y en la espesura de tu montura me vi perdido, roto y descosido. Aguja, hilo y tu ternura componen siempre la clara armonía. Es la magia de tu sonrisa mi misa y me levanta tu voz cuando cantan. Y en esta sopa de letras la teca es poner un poco el corazón. Pido que alcance las mañas para que juntitos brindemos los dos. Se han rebotado y se han mezclado, tu lado dulce y mi lado salado. Quiero con vos tener otra cita y conocer tu papito, mamita. Se han rebotado y se han mezclado, tu lado dulce y mi lado salado. Como una rica milanesita, voy a comer tu papito, mamita. El llanto a la risa, de la cama al hospital. Transforma la forma común de enamoramiento. Y es por eso que empiezo a pensar. Se han rebotado y se han mezclado, tu lado dulce y mi lado salado. Quiero con vos tener otra cita y conocer tu papito, mamita. Se han rebotado y se han mezclado, tu lado dulce y mi lado salado. Como una rica milanesita, voy a comer tu papito, mamita. Se han rebotado y se han mezclado, tu lado dulce y mi lado salado. Se han rebotado y se han mezclado, tu lado dulce y mi lado salado. Se han rebotado y se han mezclado, tu lado dulce y mi lado salado. Se han rebotado y se han mezclado, tu lado dulce y mi lado salado. Ahí estamos, después de escuchar un gran tema, un temazo de un... de este grupo musical que es Encía Sangrante. Ese tema me hace recordar viejas épocas donde estaba ahí en la radio de Estrella, que bueno, era nuestro, esa canción era nuestra cortina. Bien. Así que me hace recordar viejas épocas. Y bueno, un gran tema, igual significa mucho ese tema, porque una que era digamos era la cortina de nuestro programa, otra que ese video que hicieron, ese videoclip, estuvieron con ropa deportiva de Estrella también, el grupo musical, que también se copan con acá, con nosotros, estuvieron tocando una vez para acá, para la jornada que hace siempre la charlatana. Y bueno, ahora con el tema musical vamos a comenzar siguiendo informando como tenemos acostumbrado, como tendríamos que hacerlo. Vamos a hablar un poquito del tenis, del tenis. Lo más destacado es, y seguramente, es lo de la Copa Davis con nuestra selección nacional. Que bueno, Argentina será local, nada más y nada menos que con Brasil. Que bueno, ayer se estuvo haciendo el sorteo de quién iba a ser el próximo rival de Argentina. Bueno, va a ser un rival que Argentina y Brasil va a ser un partido que tiene mucho para picar. Lo que significa los brasileños argentinos, tanto los brasileños para los argentinos que los argentinos con los brasileños. Que siempre se hacen duros, siempre se quieren enfrentar. Bueno, se tocaron el único equipo sudamericano. Bueno, son ellos dos, se van a estar enfrentando. Bueno, Argentina será local, nada más y nada menos que con Brasil, en el grupo mundial de la Copa Davis en el 2015, que se va a disputar entre el 6 y el 8 de marzo. Los brasileños vienen de vencer a España en el repechaje, así que mirá la gran noticia que dejó Brasil, que dejó afuera a España en el repechaje. Así que se están preparando los argentinos, que van a estar enfrentando a un equipo muy duro, porque los españoles tienen un equipo bastante duro, digamos. Tienen jugadores de gran nivel como David Ferrer, como Rafael Nadal, también, que son muy importantes, digamos, en este torneo, tanto con los torneos individuales como juntos, representando a un país, nada más y nada menos. Y bueno, Argentina va a ser el próximo rival de Brasil, así que Brasil-Argentina, nada más y nada menos que en el grupo mundial de la Copa Davis, del año que viene, que se va a disputar entre el 6 al 8 de marzo. Primero vamos a estar disputando acá en nuestras tierras argentinas, así que muy buena noticia. Después de ganarle al gran rival, también hablaron del Potro, también se estuvo hablando también de Juan Martín, que bueno, ya saben, creo que todos saben, el sucesor de Haider, que es el capitán, uno de los jugadores muy reconocidos, creo que para los que son fanáticos del tenis lo conoce, a Haider, que fue el capitán del grupo, del equipo argentino, y bueno, ahora dejó de serlo, no quiso renovar, no sé qué pasó ahí, pero lo que dejó el sucesor de Haider, que dejó estar en el grupo, en el tercer capitán. Eso trae, no sé qué pasó ahí, porque bueno, se estuvo hablando de Juan Martín del Potro, si va a pertenecer al equipo, va a volver. Se está hablando, como dijo Berloc, que es uno de los que estuvieron disputando tras lograr, bueno, el grupo mundial. Berloc piensa en Del Potro como el nombre de diferenciado para la Copa Davis. Su regreso al país, Charlie destacó que logró el equipo y bueno, no quiso opinar del nuevo capitán, que no se sabe quién es el nuevo capitán, pero lo que sí saben es que Juan Martín Del Potro puede volver al equipo argentino, que bueno, sería re bueno que Juan Martín esté de nuevo donde pertenece, que es bueno, que es ahí en el grupo de Argentina, porque es el único que falta, tiene grandes jugadores, y bueno, Juan Martín no quiso estar en la Copa Davis del anterior, y bueno, ahora con el tema de Haider, que dejó de ser el capitán, es como que Sabela con Tevez, pasa lo mismo, que Sabela se fue, y ahora Carlitos Tevez puede volver a la selección. Bueno, acá en el tenis pasa casi lo mismo, pero en distinto deporte, digamos, eso es lo único que cambia, porque bueno, dejó de ser el capitán Haider, y bueno, eso es lo que se habló, es que Juan Martín del Potro podría volver a la Copa Davis, podría formar parte de la selección argentina en el 2015, que va a enfrentar nada más y nada menos que a Brasil entre los días 6 al 8 de marzo del año que viene, así que bien por Argentina. Internacional en el tenis, el tenista escocés y manifestó que a favor de la separación de su país de origen, el Reino Unido. ¿Quién estamos hablando? ¿Quién lo dijo? Murray, Andy Murray, que bueno, estuvo hablando de su separación de su país, del Reino Unido. Bueno, ahora dijo la negatividad de la campaña del no, los últimos días, en cambio, como que quiso expresar que no quiere estar con su equipo de su país, digamos Estados Unidos, Inglaterra, perdón, Reino Unido. Bueno, se estuvo hablando de lo que iba a pasar con Murray, si iba a estar ahí, si va a pertenecer al equipo inglés. No se sabe nada, pero bueno, es lo para destacar, porque es un jugador muy importante, es uno de los que más, digamos, uno de los primeros, son uno de los gigantes que está en disputa si va a jugar o no para su país. Eso es lo que más destacado, también ya saben, y lo estuvo hablando, que es el España, que cayó con Brasil en la serie clasificatoria, que es lo más destacado que estuvo esta semana, porque todos saben lo que significa Brasil, lo que significa España, perdón. España es uno de los más, eran los más candidatos, uno de los más duros, por lo que fue, porque tuvo ya esa Copa Davis en sus manos, también por sus jugadores, tiene el número 2 del mundo, el número 5 del mundo, que es Rafael Nadal y David Ferrer, que son dos jugadores excepcional, y bueno, tenerlo afuera de esta Copa, la Copa más importante, que es la Copa Davis, deja que hablar, que es Brasil, que Brasil va a ser el próximo rival de Argentina. Así que bien por la selección, que clasificó al mundial, al premundial, después de dejar afuera a Irán, sigue en camino y va a enfrentar nada más y nada menos que a Brasil del 6 al 8 de marzo del año que viene, próximo rival de Argentina, que ayer se estuvo haciendo el sorteo de lo quién iba a ser el próximo rival. Asombrado por lo que dejó, pero bueno, bien. Básquet, ya todos saben, estuvo el mundial de básquet, que bueno, se estuvo desarrollando en España. El campeón, y duro, ya bicampeón mundial, estamos hablando de los Estados Unidos, que bueno, después de ganar la Serbia en la final, se quedó con el mundial de Brasil, el mundial de España, ya extraño el mundial de Brasil de fútbol. Bueno, el mundial de España, el campeón mundial nuevamente fue en los Estados Unidos, que le ganó nada más y nada menos que al conjunto de Serbia. Bueno, estuvieron hablando un poquito, según los estudios que estuvo haciendo en San Antonio Spurs, que es uno de los que más jugadores estuvo yendo ahí en el mundial. Se están preparando y siguen con la felicidad, siguen festejando a full los estadounidenses, que siguen muy bien. Creo que ningún equipo del mundial se le fue duro, nunca, no se le complicó en ningún momento. Los rivales no fueron grandes rivales para los Estados Unidos, y los Estados Unidos fueron más que para todos, son lo más duro que pueden haber por sus jugadores, por lo que significa la NBA, los creadores del básquet. Creo que los que más destacan en los Estados Unidos son el baile callejero y el básquet. Bueno, y los jugadores que sean mundial, que se representan al país, debe ser mejor. Así que los Estados Unidos fue el campeón de este mundial de básquet, que se estuvo disputando nada más y nada menos que en España, en tierras europeas. Lo que dejó la semana pasada, todos saben qué había pasado en el boxeo. Ya todos saben, Mayweather peleó con Maidana en una pelea que dejó que hablar, una pelea que dejó muchas críticas, dejó mucho que hablar, como había dicho, porque bueno, todos saben lo que sucedió en esa pelea, en una pelea que Mayweather le ganó al chino Maidana la revancha. Así que el chino Maidana quiso ganar, pero lamentablemente perdió por punto, no perdió por nocaut, que es importante. El campeón mundial Mayweather le ganó por puntos en una pelea que el chino Maidana, en el comienzo, en el primer round, lo fue a buscar, fue a buscarlo, pero también no fue preciso, no fue desesperado, fue tranquilo, digamos, a la pelea. Y Mayweather lo que hizo es que peleé como él lo sabe hacer, lo presionó, y cuando él quiso golpear dio las piñas fundamentales, digamos, para esa victoria, porque Mayweather no tiró muchas piñas, pero cuando lo hizo tiró piñas muy importantes, y eso lastimó al chino Maidana y también a los jueces, que convenció que eso fue fundamental, y también lo que trae el punto aparte, el punto extra de Mayweather, que es el campeón más que peleaba en Miami, en su tierra, más que los puntos que le sacaban a Maidana por morder, que no, el chino Maidana dijo que no lo mordió porque tenía el bocal, y eso que dejó la pelea, nada más y nada menos que eso. El chino Maidana peleó muy bien, lo pudo haber ganado, pero bueno, no pudo lograrlo porque no fue ese preciso, ya en el casi en la mitad del round, casi en el 6, ya se lo veía un poco más cansado, y bueno, Mayweather aprovechó, golpeó y bueno, dio los golpes principales, los golpes que necesitaban para esa victoria, que sigue siendo el campeón mundial Mayweather. Y el chino Maidana estaba hablando de su retiro, si se retira, si sigue. Bueno, ahí dije que cuando llegó a Buenos Aires, se estuvo hablando de que si quiere dejar de pelear, pero aseguró que quiere tener otro enfrentamiento con Mayweather, pero quiere pelear en Argentina, quiere ver si le puede hacer la revancha tercera a la vencida en tierra de nuestro país, en Argentina. Él cree que lo que quiere decir acá es que el Chino Maidana ganó por la localidad, digamos, Mayweather, porque peleaba en su tierra, peleaba en su casa, y eso es lo que logró que el Chino no gane. Eso es lo que dice el Chino Maidana. Yo creo que el Chino Maidana peleó muy bien, pero Mayweather, cuando golpeó lo suficiente para ganar y seguir arriba. Después del punto que le desquitaron fue eso es lo que dejó que no gane, porque después tenía que lograr tirarlo por lo menos al piso, que le haga el conteo, pero en ningún momento pudo hacerle el conteo, tampoco lo pudo noquear, no pudo hacer nada. Pero el Chino Maidana peleó muy bien, representó muy bien a nuestro país, Argentina, y bueno, sigue sin perder, perdió por punto, pero por nocaut no sigue perdiendo. Y bueno, ahora se está hablando de que quiere pelear en nuestro país, y yo creo que si se hace esa pelea será la última pelea para el Chino Maidana, porque está esperando y no dejó reconocer su chance de dejar el boxeo profesional, que bueno, que estuvo destacando durante esta semana. Hoy, sí señores, hoy pelea un gran peleador, porque bueno, después de un mes cargado de peleas importantes con argentinos, bueno, hoy viernes le toca el turno a Omar Narváez, un histórico ya peleador que bueno, que le va a dar revancha a un peligroso mexicano, que va a ser Felipe Oruquuta, que va a defender su undécima vez el cinturón en Villa María. El Huracán dio su peso sin drama, así que el último peso lo dio el día de hoy. Bueno, y hoy a la medianoche va a ser ese encuentro, va a ser esa pelea de un histórico y un gran peleador, que es Omar Narváez, que creo que gente grande ya lo debe estar reconociendo. Yo lamentablemente no lo pude disfrutar. Dijeron que fue un gran peleador, fue campeón mundial. Es campeón mundial, tiene cinturón, lo está defendiendo. Y bueno, le dio la revancha, así como Mayweather al Chino, le dio la revancha al peligroso. Y ojo, al mexicano Felipe Oruquuta, que va a pelear por undécima vez, va a defender, el Narváez va a defender su cinturón en Villa María, en nuestro país. Así que para remarcar, para esta noche de viernes, disfrutar del boxeo. Va a pelear Omar Narváez con Felipe Oruquuta. Así que gran marco, gran para remarcar, para disfrutar esta noche de viernes, para los fanáticos del boxeo también, que quieran disfrutar, lo pueden hacer. Julia, ¿qué te parece si vamos a un bloque musical? Vamos a un tema musical rápidamente, porque nos queda fútbol, nos queda hablar un poquito también de nuestra ciudad, también nos queda informar un poco de lo que está sucediendo en la calle Nueva York, lo que va a pasar el día de mañana con la barrileteada, que tenemos el spot. ¿Qué te parece si lo volvemos a pasar para la gente que está a nuestros alrededores y no lo pudo escuchar? Vamos con el spot, la música, y ya volvemos con más información, con el cierre, y bueno, y con mucha información que tenemos para hablar con todos. Me ha pasado lentamente, yo no puedo creer. 20 a partir de las 2. Venite a la placita del barrio Alberto Barrilete, calle 2 entre 170 y 171. Después remontamos en el terraplén. Seguimos volando en defensa de nuestros espacios verdes. Juegos, música, merienda, caracol vagabundo, juegoteca ambulante. Centro Cultural Marciano Obrero. La radio charlatana de la 98.50. ¡Te queremos volar! ¡Te queremos volar! Y volvimos nuevamente después de escuchar a otro grupo musical, a un grupo también muy conocido de, bueno, nuestra ciudad de Berisso, Cazote Sano, que bueno, todos saben lo que es ese, esa banda que me estuvieron informando que ahora se está separando, pero creo que hizo grande show. Yo lo estuve escuchando también en vivo y suenan bastante bien. Bueno, eso es lo que pasamos música, y bueno, eso es lo que dejó el bloque musical, ya con Encías, ahora con Cazote Sano. Un Cazote Sano que es un gran músico musical, y qué manera, si te parece, vamos a seguir informando con el fútbol argentino. Tenemos que hablar de copas. Vamos a hablar un poquito de la copa, pero la copa argentina. Vamos a hablar un poco de nuestra copa, de esta copa de nuestro país, que bueno, ya el segundo año consecutivo que se está desarrollando. Creo que 3-4 años que salió la idea de hacer como una Copa del Rey en Europa. Bueno, lo mismo, pero acá con equipos que solamente no son de la primera división, sino también son equipos del interior, pueden participar, hasta puede participar Villa San Carlos, como la Primera B Nacional, Primera C, Primera D, todas las divisiones pueden participar. Obviamente antes hay una bastante partidos para empezar a clasificarse, pero todos los equipos duros, todos los equipos de las primeras posiciones de cada torneo se ponen en marcha para disputar también torneos al interior, como el Argentino A, Argentino B, Argentino C, que también pueden disputar ese torneo. Todos esos equipos se pueden encontrar, tanto equipos de la Primera C con un equipo de la Primera División, como River, como Boca, pueden encontrarse tranquilamente en esta copa, que eso hace picante también esta copa. Bueno, y esta semana estuvieron disputándose partidos en esta Copa Argentina. Estuvo jugando dos grandes equipos grandes de nuestro país, en este caso San Lorenzo de Almagro, el campeón de América, estuvo jugando con Defensa y Justicia. Fue victoria del conjunto de Varela, 2-1, con el campeón, que no puede levantar cabeza tanto en la copa, que ya quedó afuera. Y bueno, y tanto el torneo, que está último, que no puede conseguir una victoria, también está medio flojo. Otro que está flojo y estuvo jugando en la Copa Argentina fue Argentino Juniors, que con Riquelme, con un gran tiro libre de Riquelme, le ganó a Racing 1-0, y esos son los que avanzaron a los cuartos de final de esta Copa Argentina. Los que quedan disputarse todavía en los octavos de finales: Rosario Central va a enfrentar a Tigre. Ese partido va a ser la semana que viene, el 24 de septiembre. Para remarcar, si sos fanático de Central, sos hincha de Central o hincha de Tigre, la Copa Argentina, miércoles 24 de septiembre va a ser ese partido. Jueves 25 va a jugar Huracán con Banfield. Va a ser ese partido al otro día a las 16 horas. Partido de octavos, partidos que todavía no tiene horarios ni tiene dónde se va a jugar. Es Independiente que va a enfrentar a Estudiantes de La Plata. Esos son los últimos que quedan de cara a ese torneo que se está disputando. Ya los últimos partidos, ya habían jugado partidos también, como River, que había jugado con Colón, que había jugado los octavos, pero bueno, hubo un parate. También están jugando copas internacionales equipos argentinos que también no pudieron enfrentar. En los octavos se estaban enfrentando River con Colón, pasó River a cuartos. Rosario Central, Tigre, todavía tiene que jugar. Bueno, también Argentino Junior, que pasó a cuartos. Estudiante de Buenos Aires enfrentó a Institutos en los octavos de final y pasó Estudiante de Buenos Aires, que va a ser el próximo rival del equipo de Argentino Junior. en los cuartos de finales. River tiene que esperar entre Rosario Central y Tigre, que van a estar jugando la semana que viene. En el otro lado, ya estuvieron jugando los cuartos de final. San Lorenzo, que ya le estuve remarcando, que jugó con Defensa, pasó Defensa y Justicia. Otros partidos, Talleres de Córdoba enfrentó a Atlético Rafaela, pasó Atlético Rafaela a cuarto. Bueno, eso van a ser lo que se van a estar enfrentando en cuartos de finales, Defensa y Atlético Rafaela. Tengo con Atlético Tucumán, seguramente, porque hoy estuve viendo la tabla de Atlético Tucumán y está peleando ahí. En el otro lado de cuarto de final, Independiente, que tiene que jugar con Estudiante, los octavos, y Huracán con Banfield. Bueno, los que pasen se van a estar enfrentando en cuartos. Y después en semifinal puede estar enfrentándose Argentinos Juniors o Estudiante con River o con Rosario Central o Tigre, que pase. Y bueno, eso, los que van a pasar a semifinal. También Banfield puede enfrentar Banfield, Independiente, Estudiante, Huracán. Se puede estar, uno puede pasar a semis, y del otro lado Rafaela o Defensa y Justicia para semifinales. Y ya después queda la final de esta Copa Argentina, que aparte de ganarla y tener un poco de dinero de premio, también pueden clasificar a la Copa Libertadores, que se va a disputar el año que viene, en 2015. Los que ya quedaron afuera fueron Ferro, Lanús, Colón, Juventud Unida, que es el de Argentino B, también Tigre, que lo dejó afuera, All Boys, San Martín de Tucumán, San Martín de San Juan, Gimnasia de La Plata, que cayó con Argentino Junior, Vélez Arfield, que cayó como sorpresa con Estudiantes de Buenos Aires, que sigue avanzando, Arsenal, Instituto, para los que ya son conocidos, para los que no son conocidos, como por ejemplo Almirante Brown, que jugó con San Lorenzo, también Talleres de Córdoba, son equipos que se están luchando. También pasaron más equipos durante los 16avos, también hubo más preliminares que estuvieron hasta Cambaceres y Villa San Carlos pudieron disputar este torneo, pero no pudieron seguir avanzando. Este partido, el que juega, no hubo revancha, queda el que gana, pasa. Bueno, lo que le estaba yendo bien fueron a River, bueno, a Rosario Central, a Tigre, que están, pueden avanzar, a Argentino Junior, que sigue y va a enfrentar a Estudiantes de Buenos Aires como sorpresa. Y bueno, Atlético Tucumán, Atlético Rafael, Atlético Tucumán, que sigo con Tucumán. Y bueno, y equipos gigantes que están participando en esta Copa Argentina que se está disputando en nuestro país. Copa Sudamericana, también con equipos argentinos que estuvieron jugando esta semana. Jugó Clásico Platense, todos sabían. El Clásico Platense, que uno lamentablemente tenía que pasar. En este caso, Estudiante como local le ganó 1-0 al otro rival, histórico rival, Gimnasia de La Plata. Fue un partido muy trabado, pero bueno, el que ganaba se llevaba la victoria. En este caso fue victoria de Estudiante, que sigue avanzando a los octavos de finales. Otro equipo argentino que estuvo jugando esta semana, el día de ayer, estuvo jugando Boca, estuvo jugando el Xeneize, que le ganó 3-0 al conjunto de Rosario Central, y con ese resultado avanzó a los octavos de final de esta Copa Sudamericana. Que el último equipo argentino que jugó esta semana fue River Plate, que le ganó 2-0 al conjunto de Godoy Cruz, Antonio Tomba, al equipo de Mendoza, que con este resultado el equipo de River sigue avanzando, en este caso avanzó a los octavos de finales de esta Copa Sudamericana. Otro resultado, el Bahía jugó con Internacional 1-1, también estuvo disfrutando San Pablo, que ya habíamos dicho, le ganó 2-0 a Criuruma, que es un equipo de Venezuela que, bueno, no es tan conocido, pero puede avanzar. Equipos brasileños que se estuvieron enfrentando entre sí, como Goiás con el Fluminense, que ganó el Goiás 1-0. También River Plate, que tiene que jugar, un River Plate, no es el River Plate que todos conocen, sino el River Plate de Uruguay. Son el que va a enfrentar a Emelec, que todavía no se enfrentaron. César Vallejo va a enfrentar a su a Universitario de Sucre o de Paraguay, para lo más conocido. También Cerro Porteño, que tiene que enfrentar a Independiente del Valle. que ahí van a pasar los octavos de finales. También General Díaz con Atlético Nacional, ahí está, Atlético Nacional, el equipo colombiano que cayó como local, así que sorpresa ahí en esa Copa Sudamericana. El Barcelona jugó con Libertad de Paraguay, le dio vuelta a la serie de Libertad, ganó 2-0. Y bueno, el que le falta enfrentar es Caracas, que va a jugar con Apiña, que esos van a ser los próximos rivales de, bueno, de los octavos de final, que puede ser Boca, que va a ser Boca, digamos, Boca, que está esperando el ganador del segundo, San Pablo, el ganador del cuarto, que todavía no jugaron, el Goiás, que son los que pasaron, Lanús, que pasó también, tiene que esperar, y bueno, Estudiantes, que pasó también, tiene que esperar, y River es el único que tiene ya rival, a confirmar el rival que va a enfrentar el 22 y el 15 del mes que viene, el de, digamos, de octubre. El 15 va a ser la ida, que va a jugar en Libertad, va a jugar en Paraguay en River, va a comenzar como visitante y bueno, va a cerrar en el Monumental. En este caso, Libertad de Paraguay va a ser el próximo rival del equipo argentino, del equipo de River Plate, el último campeón del fútbol argentino. Y bueno, los equipos argentinos que todavía tienen que esperar son Estudiantes, Lanús y Boca, que tienen que esperar los rivales que se van a estar enfrentando, digamos, cuando esté cerrada la llave. Lo único que sabe es River y después pasará. Como más destacado es Boca, que se está prendiendo, River también, que están ahí. Y bueno, eso es lo que deja la Copa Sudamericana, con equipos argentinos que ya se definieron todos y ya saben los que pasaron a los octavos de finales de la Copa que todos quieren tener, que es la Copa, la segunda Copa más importante del territorio americano. Fútbol argentino, el día de hoy, sí, hoy, señores y señores, va a jugar Quilmes 20:30 horas. Hoy va a jugar, va a abrir la octava fecha del fútbol argentino. Quilmes enfrentando a Lanús. Mañana 15:15. Otro clásico platense. Ya lo había remarcado por la Liga Mateo Platense, que no va a estar jugando Estrella, pero sí va a jugar el clásico platense Estudiante y Gimnasia. Que bueno, ya todos saben lo que sucedió. Estudiante que le ganó la pulsera, le ganó el partido histórico que va a quedar para la historia del fútbol argentino y de la ciudad de La Plata, con estos dos equipos que Estudiante le ganó como primera vez en Copa Internacional que se estuvieron enfrentando. Bueno, se van a estar dando revancha mañana 15:15 en el Estadio Ciudad de La Plata o en el Estadio Único de la ciudad. Bueno, también 16:15 Olimpo con Belgrano, 20:10 Vélez con Rafaela, que Vélez se lo extraña a Miguelito. Hoy lo estuve viendo a Miguelito, hoy lo vi a la mañana, se está recuperando de a poco, me estuvo diciendo, así que nuevamente, si sigue de ese camino, lo tengamos acá. Por ahora necesita seguir en recuperación, se lo extraña, y bueno, seguramente va a estar prendido al televisor el día sábado 20:10 Vélez Rafaela. El día domingo va a jugar el día 21 del 9. 21 del 9 sería la semana que viene, digamos, un partido lo van a pasar porque, bueno, Godoy Cruz y Tigre no van a estar jugando, se postergó por el tema policial, porque va a haber una jornada de la primavera y bueno, eso es lo que dejó en una plaza muy importante de Mendoza, que eso dijo que no se pueda disputar ese partido, va a estar postergado ese partido, así que hincha de Godoy Cruz y Tigre, este fin de semana va a estar jugando, pero sí va a estar jugando Rosario Central con Arsenal, 16 horas o 4 de la tarde, 18:15 Banfield con Boca Junior y 21:30 horas River con Independiente del Clásico, que todos están esperando, porque quieren decir dos grandes partidos que se van a estar disputando. El lunes va a cerrar la fecha Defensa y Justicia con San Lorenzo, que ya se vieron las caras en Copa Argentina. Bueno, se van a estar enfrentando 18:10, 20:30 horas Racing News Old Boys, y van a cerrar el torneo, la octava fecha del fútbol argentino. ¿Cómo está la tabla de posiciones, señores y señores? River Plate sigue puntero con un partido menos. Recordemos que el 25, la semana que viene, el 25 va a jugar el partido suspendido por lluvia. River Plate con Arsenal y Boca Junior con Racing Club. Que bueno, River, Boca tiene que jugar 20, 2020, digamos, de lo que dejó, porque comenzó el partido, pero con la lluvia, con la cancha que estuvo muy mojada, no se pudo terminar el encuentro. Y bueno, el día 25, miércoles, va a estar jugando ese partido que se había quedado suspendido. Al igual que River, que también va a jugar con Arsenal, pero eso va a ser el día miércoles. Al igual que lo que no, digamos, no jugó, pero River sigue puntero del campeonato con 16. News All Boys tiene 15, al igual que Independiente. Así que River y Independiente se juegan mucho, nada más y nada menos que la punta. Así que eso trae un partido muy importante, un partido muy atrapante para disputar el día domingo 21:30. Vélez Sarsfield tiene 13, al igual que Lanús, después de ganar el Clásico del Sur con Banfield. Bueno, se prende también. Atlético Rafaela tiene 12, Rosario Central 10, un poquito más alejado. Estudiante, Racing, Boca que tiene 9, también Arsenal que tiene 9, con 8 tiene Belgrano, al igual que Defensa y Justicia, que se está prendiendo de a poquito, se está acostumbrando, es el por primera vez en la historia juega el fútbol argentino. Godoy Cruz que tiene 8, también tiene Tigre, San Lorenzo 7, que ganó el fin de semana. Quilmes, que juega hoy, tiene 6, Banfield tiene 6, Gimnasia, que no puede levantar, tiene 6, no ganó en el campeonato. Y bueno, Olimpo tiene 4 puntos. Esos son los que dejó la tabla de posiciones con el puntero del campeonato y el último campeón del fútbol argentino, River Plate. Ya saben cómo quedó la Copa Argentina, ya saben lo que va a ser el torneo argentino, la séptima fecha, que va a comenzar hoy con un gran partido. Así que para prenderse al televisor, Tigre y Lanús van a abrir esta jornada del fútbol argentino, la octava fecha de este fútbol argentino, que está cada vez más atrapante. Y con el fútbol argentino nos despedimos, señores y señores. Lamentablemente ya se terminó la hora, pasó muy rápida, pasó volando, digamos, el tiempo. Todos saben que, bueno, cada vez hay más información, cada vez el tiempo se nos hace más corto, pero bueno, creo que llegué a todos los que querían saber lo más importante deportivamente. Bueno, ya saben lo que pasó, ya saben lo más importante de cada deporte local, nacional e internacional. Ya lo estuve remarcando, y antes de despedirme quiero remarcar el tiempo, cómo está el tiempo, cómo fue hoy. Hoy estuvo la máxima 22, muy lindo día, pleno sol, la mínima 10. Mañana va a haber lluvia, la máxima va a ser de 21, pero va a ser un poco de frío, 9 grados por la mañana, pero creo que por la tarde va a estar el sol y va a hacer mucho calor, que eso es muy importante para la jornada que se va a realizar el día de mañana, que ahora lo voy a estar remarcando de nuevo. Día domingo, día de la primavera, no se remarcan lluvias, lindo día, un poquito de frío, pero lo importante es que no llueve. Así que si tenés planes, quieren salir, seguramente la ciudad de La Plata tiene jornadas para realizar. También la ciudad de Berisso, que está recién, se estuvieron confirmando que va a haber una jornada para la gente, para el día del estudiante también, que está, se va a festejar. El día lunes no va a llover, el día martes recién se puede caer algunas gotitas, tanto el día martes como el día miércoles. Y el día jueves vuelve a ver el sol, ya en pleno primaveral. Así que bien por el tiempo, que fin de semana, tanto sábado como el domingo, que es lo más que más importa para nosotros, va a haber lindo clima. Y bueno, aproveche, va a haber un poquito de nubes, pero no trae lluvias, que es lo más importante. Ya lo dije, hoy ya voy a dónde tenemos el aviso. Bueno, acá lo tengo enfrente mío igual. Domingo, mañana sábado, todos saben la barrileteada de, bueno, que se va a realizar en nuestra calle Nueva York. Lo teníamos guardado, ya no me querían despedir. Seguimos volando, se llama el título principal de esta jornada, en defensa de nuestros espacios verdes, que cada vez quedan menos por el tema del puerto, por el tema de que se están haciendo trabajos y bueno, nos están cerrando un poquito el espacio. Y bueno, esto es lo que estamos luchando, lo que estamos pidiendo en esta jornada, que bueno, varios años ya se está realizando. Se realiza bastante bien, porque antes no teníamos nada, ahora por lo menos tenemos un parque, tenemos una canchita de fulón para los chicos un poco más atrás. Pero bueno, seguimos luchando y bueno, los chicos quieren ese espacio. Y bueno, eso es lo que remarcamos, tanto los chicos como la gente que está trabajando acá en la calle Nueva York para tener un espacio para disfrutar, como un parque para tomar mate, para disfrutar nuestro barrio, que es nuestro espacio que cada vez está siendo menos. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo acá en Seguimos Volando, que es el título. Mañana sábado se va a realizar esta jornada, una barrileteada. Venite acá a la placita del barrio de la calle Nueva York y arma tu barrilete acá en calle 2, entre 170 y 171. Bueno, traes tus ganas, traes tu barrilete que acá lo armamos. Y de ahí, después de tener todos los barriletes, vamos a estar caminando, vamos a estar disfrutando del barrilete, vamos a estar montándolo ahí en el terraplén. En el terraplén vamos a estar montándolo y después vamos a seguir remontándolo durante todo el espacio, también por nuestras calles. Así que aparte de remontar barriletes, va a haber juegos, va a haber música, va a haber merienda. Así que la jornada va a ser amplia, que seguramente 6 de la tarde, 5 de la tarde ya va a estar la merienda. Seguramente mucha gente va a aprovechar y bueno, eso es importante. También va a haber caracol marabundo, que quiero que me explique eso, ¿qué es? Es juego. Juegos, son juegos que bueno, el nombre no es reconocido, pero bueno, son juegos que pueden aprovechar también para que los chicos tengan una linda tarde. Esto lo organiza Centro Cultural Mansión Obrera, Radio La Charlatana y bueno, Frente Popular Santillán, como siempre haciéndole jornadas a la gente grande, gente chica. Y bueno, en este caso estamos pidiendo este espacio verde, que bueno, esperemos que salga todo bien, una jornada que seguramente va a salir positivamente bien. Bueno, Julia, nos despedimos. Fue un lindo viernes, un viernes que cerramos ya el invierno y ya la semana que viene, pleno sol, primavera full, seguramente más un poquito más remerita, vamos a estar un poquito más cómodos, dejamos de lado los buzos, las camperas y sacamos las remeras un poquito más aliviados. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Quiero mandarle un saludo a mis amigos que estuvieron escuchando la semana pasada el programa. Y bueno, seguramente durante esta semana que vamos a subir el programa del día de hoy, le vamos a estar dedicando este programa también a los oyentes que siempre están prendidos, no solamente a la Nueva Deporte, sino a los programas que están sintonizando durante este fin de semana. Noticias buenas, señores y señores, tenemos la torre, tenemos el comentarista, sino la torre, esta torre que tiene bastantes metros, ¿cuánto es? 21 metros, que eso hace que lo vamos a estar armando. Y bueno, lo que importa acá, que vamos a tener más altura. Y bueno, la antena, cuando la estaremos instalando, vamos a tener más espacio para que la gente de Berisso pueda seguir escuchando y Radio La Charlatana llegue a más casa, a más radio. Y bueno, para que los chicos lo sigan escuchando, no solamente en la calle Nueva York, sino en más espacio de nuestras calles, también pueden estar disfrutando si llega a la ciudad de Ensenada, por ahí llegue, que está un poquito más cerca. Así que vamos a ver, de a poco se están llegando las cosas. Tenemos la torre y eso es lo más importante, y eso quiere decir que muy pronto tendremos el transmisor, la antena, para tener el programa no solamente por internet, sino por tu radio, por la radio de La Charlatana, que tiene que ser solamente para la ciudad de Berisso y para todos los territorios, nuestras zonas, nuevos, los vecinos y todos los que nos escuchan por sus casas, no solamente por las calles. Bueno, nos cerramos, me pasé un poquito, pero ya estamos. Espero que les haya gustado este programa. Un saludo para mi familia, amigos, gentes de vecinos y gente amiga de compañeros de la radio que siempre hacen jornada, que seguramente mañana va a ser una linda jornada. Y bueno, espero que tengan un lindo día, tengan una linda primavera, que la pasen lindísimo. Y bueno, el próximo viernes lo vamos a estar encontrando, ya saben, 18 horas. Acá en tu radio, en Radio La Charlatana 98.50, la radio que escucha toda la calle de Nueva York.